se acercan tamboriles y los negros a bailar. Vendo velas y velitas para alumbrar la casita. Vendo velas y velones para alumbrar los balcones. Blanquita.